This is the remix. Ya somos dos bellacos más. Y aunque siempre chingamos, siempre pide más. Hoy vino más, estamos ya tú estamos. Acabo de llegar al carro y ya estoy bellaco, sabe dónde sea, me lo saco y voy a romperte. Tú eres una bellaca también. Le gustan los bandidos con pistolas también. Ven las pacas de 100 y se quita el sostén. No fuma casi, pero le da el pen. De nuevo voy a romperte. Tú eres una bellaca también. Le gustan los bandidos con pistolas también. Yo las pacas de 100 y se quito el sostén. No fuma casi, pero le da el pan. Este reggaetón pa' la pena. Sacude lo que tiene arena. Está crecida y hace luz y me agarra por la cadena y sin pena. No sé si eres soltera o ajena, pero yo estoy listo pa' cumplir la condena. La baby está dura, parece que todos los días entrena. Yo la pongo a gritar y a decir palabras jóvenes que no hay otra que se tu side. Ya cuando quiere ponchar mami en el tercer strike. Chica bebecita, conmigo se desquita. Me tiene como el lobo entre la caperucita. Como sin capacete, llama al doctor pa' que la recete. Quiere que como moran en el arroz se les pete. Y hacemos las pases, bandidos con clase. Yo corro todas las pases, real sin disfraces. Pide y se te complace, quiere que la mordase. Y que como si fuera un enemigo mío que la case. Hoy de nuevo voy a romperte, tú eres una bellaca también. Le gustan los bandidos con pistolas también. Vi las pacas de 100 y se quito el sostén. No fuma casi, pero le da el pen. De nuevo voy a romperte. Tú eres una bellaca también. Le gustan los bandidos con pistolas también. Vio las pacas de 100 y se quito el sostén. No fuma casi, pero le da el pen. La dejo sin maquillaje. Cuando hay malo, mamá, pa' que me relaje y subir el voltaje. Tanto que chingamos, se aprendió mi tatuaje. Compré un par de juguetes y pa' entrenarlo con ella se lo traje. Pero con control remoto, hacerte venir los churros a lo loco. Que llamen a los guardias por el alboroto. Y mientras estás temblando, la nalga está soto. Baby, tú nunca vas a poder salir de mí. Conmigo estás amarrado como los pri. Siempre me esperas en cuatro sin panty. Adentro te lo dejo pegado como no, un no voy a romperte, tú eres una bellaca también. Te gustan los bandidos con pistolas también. Yo la paca de 100 y se quita el sostén. No fuma casi, pero le da el pen. Y tú me dices, yo le llego en la guagua. Y te pongo a capotear por tal expreso de cagua. Yo voy a moverte aunque andes con el paraguas. Me gusta que la rompa, dice que soy la cabra. Y anda revelada desde que aquel cabrón la dejó. Si te preguntan, dile que el que te mete ahora soy yo. Ese culito es mío y que yo me compré una Glow. Para que se pase contigo en la cara, dárselo toma. El story que subiste me puso bellaco. Me dieron ganas de chingarte. Pa'ti negro que te pusiste combina con mi corte. Y la nega con las tetas del Draco. Y anda revelada desde que aquel cabrón la dejó. Si te preguntan, dile que el que te mete ahora soy yo. Ese culito eres mío y que yo me compré una Glow. Me eché un par de tramadol y ya tú sabes, baby, que voy a romperte. Tú eres una bellaca también. Te gustan los bandidos con pistolas también. Con las pacas de 100 y se quita el sostén. No fuma casi, pero le da el pez. Baby, que voy a romperte. Tú eres una bellaca también. Te gustan los bandidos con pistolas también. Con las pacas de 100 y se quita el sostén. No fuma casi, pero le da el pez. Siempre que llega la disco, pone la tema en ridícula. Y ese culo en cuatro parece de una película. Es una bad bitch, siempre anda con la matrícula. Y que yo no salgo sin la ganga de la chicola. Que tú eres pa' mí, te deseo más que un Grammy. Esos ojitos verdes parecen Murakami. Si quieres nos comemos y nos perdemos en Miami. Ma, y tú sigues brincando, tú sabes que eres pa' mí. Y el mi Ali se mete en 1.10. Y me dice que le da hasta que la vira al revés. Quiero que me la come y que no me quite la pre. Los Rastafari que no tienen re. Tal para cual, por eso la buena química. Elige putería, podemos dar clínica. Bien rica la quirica, no le baja la empírica. Me va a chingar y perreando más en la mímica. De vez en cuando pide un delivery de excusa. No le gusta dejar las cosas inconclusas. Ese culo me da musa sin cojones y me usa. Igualita a mí, amar ese se rehúsa. Se monta y se trepa. Sabe que le duro sin pepa. Le damos hasta que nos dé la seca. Infranti en la disco pa'l depa. No nos interesa que lo sepan. Baby, voy a romperte. Tú eres una bellaca también. Te gustan los bandidos y los billetes de 100. Ese culo es totem. Hay que darle un amén. Si se acaba el feeling, le damos el pez. Hoy de nuevo voy a romperte. Tú era una bellaca también. Le gustan los bandidos con pistola también. Vi las placas de 100 y se quitó el sostén. No fuma casi, pero le da el pen. No me la mire mucho, que yo no la comparto, no. Íbamos de camino, pero por la bellaquera no llegamos al cuarto. Y ahora está crecida, tú llevas un tiempo perdida, yeah. Le gusta el titereo y aunque está con otro sigue siendo mía. Te agarro y te pego pa' la pared, qué rica te ves. Tienes el traje corto y casi se te ve. No me hace falta fumar porque cuando estamos juntos nos ponemos a chingar y se me quita el estrés. Y pa' la pared, qué rica te ves. Tienes el traje corto y casi se te ve. No me hace falta fumar porque cuando estamos juntos nos ponemos a chingar y se me quita el estrés. Hoy de nuevo voy a romperte, tú eres una bellaca también. Le gustan los bandidos con pistola también. Ven las pacas de 100 y se quita el sostén. No fuma casi, pero le da el pen. De nuevo voy a romperte, tú eres una bellaca también. Le gustan los bandidos con pistola también. Vio las pacas de 100 y se quita el sostén. No fuma casi, pero le da el pen. De nuevo voy a romperte, tú eres una bellaca también. No fuma casi.